hay muchas cosas que ir aceitando, que ir puliendo, y con el correr de los entrenamientos, que han sido pocos hasta ahora, y de los partidos, iremos elevando el rendimiento defensivo, que eso nos llevará a tener mejores resultados. Estamos hablando con Nicolás Casalanguida, técnico de regatas de Corrientes. ¿Ya estás adaptado a la vida correntina? ¿Estás adaptado a tu nueva forma de vivir? Sí, la verdad que estamos, porque junto con mi familia estamos muy contentos de estar en Corrientes. La ciudad nos ha... El club es un club que hay mucha gente involucrada, hay muchos socios, hay mucha vida social, y sinceramente nos ha recibido de la mejor manera, a mí y a mi familia, así que estamos con una gente muy cálida. La gente de Corrientes es muy cálida, muy amable, muy respetuosa para trabajar, que para nosotros eso como entrenadores es fundamental, ¿no? Tener las condiciones y la gente que rodea al proyecto deportivo esté tan empapada y tan con energía como la tiene uno, ¿no? Así que eso es fundamental para estar cómodo en el lugar, y bueno, me siento parte total del proyecto, y feliz por estar en un club que tiene mucho potencial, y que todos los actores que están dentro del proyecto están firmemente convencidos de que quieren hacer cosas sólidas, así que eso uno lo pone bien. Bueno, llegó el último final que faltaba, acaba de terminar en Santiago del Estero, Quimsa 76, la Unión de Formosa 71, una nueva victoria del equipo de Romano que lo mantiene al tope de la tabla de posiciones en la zona norte. Gran campaña con uno perdido, solamente para el equipo de Negro Romano, que evidentemente está mucho más sólido que en la temporada pasada, ¿verdad, Nico? Sin duda que Quimsa es un equipo que ya está jugando muy bien. Se lo dije a Romano en el final del partido, porque contra nosotros jugó no solamente bien en la parte defensiva, sino en la parte ofensiva. Los americanos tienen tanto Robinson, que es un jugador nuevo en nuestra liga, como Williams, son dos jugadores que realmente le están produciendo mucho para el equipo, y tienen un grupo de nacionales mezclando entre jóvenes y jugadores experimentados que mucha consistencia, un equipo que ya se nota va a estar dando firmemente para ser protagonista de esta liga, ¿no? Pero se nota que ya Quimsa es un equipo que va a ser muy sólido. Bueno, te hago la última, Nico. No sé si Diego tiene alguna pregunta para hacerte. ¿Cuáles son los objetivos que se trazaron a principio de temporada con regatas? ¿Entrar al Super 8, pelear todos los frentes, las competencias internacionales, darle importancia solamente a la Liga Nacional, que es el título que le falta? Primero, lo que buscamos en el inmediato, creciendo día a día, partido a partido, práctica a práctica, porque estamos convencidos de que el crecimiento tiene que ser paulatino, y que nosotros somos un equipo nuevo y una competencia dura y pareja, que no tenemos que desaprovechar nada, no dar margen. Por lo tanto, no tenemos que pensar tanto a futuro, sino en el día. Y después estamos todos muy abocados a tener un equipo protagonista. Y eso no es cosa fácil, querer estar... ser realmente protagonista de una competencia tan dura como la nuestra es algo muy complejo. Sabemos que vamos a competir internacionalmente y por eso hemos elegido el personal apropiado para hacerlo, así que queremos ser protagonistas en los torneos que nos toque jugar, así que ese es el objetivo que tenemos. Nico, bueno, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo, felicitaciones por la victoria, que no es fácil ganar en lugar de los Tigres, 86 para Regatas, 79 para Libertad, 23 para Lou Rowe, 20 puntos, 7 asistencias, 3 recuperos para el paraguayo nacionalizado Javier Martínez. Un gusto, como siempre, hablar con vos, Bueno, Javier, te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Salud. Nicolás Casalanguida, el técnico de Regatas, pasó por los micrófonos de Todo Rey.